El programa de ahí. Ahí hay una bola. Ahí. En contra de. Thank you. dog. Yeah. Black Magic Man from Amsterdam. Silencio, y ahí vos estás. Sí, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, que... veo en el cielo. Me quedo en el cielo. Eso es cosa mía. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hacer la instrumental, boludo. Solo la parte de tu mente, boludo. Ese maquillaje es la parte de mente. Lo que veo en el cielo. Thank you. Che. Thank you. Thank you. Liberarse. Todos los temas en helicóptero tiré allá.